Bueno, estamos súper contentas de que esté Fabi. Fabi Tron, ¿querés Oh, no, no sé. Soy Fabi presentarte? Tron, Bueno, lesbiana, bach. No, bueno, sí, soy lesbiana, masculina, feminista, queer, prosexo, un poco antiespecista, anticapitalista. Bueno, con los años uno va sumando muchas cosas, ¿no? Bueno. Hola, Fabi. Hola, Mané. Hola. Ahí. Bueno, nada, ya que estás acá de invitada, también estaría bueno como, no sé, arrancar por, no sé, tu historia también, así, muy a lo lejos también, porque nos conocemos, pero bueno, saber eso como, no sé, como una referencia, pero no sé si referencia, pero esta cuestión de cómo empezaste a activar o, no sé, qué te acerca a eso también, que a Sí. todas nos pasa, pero... Primero quiero agradecerles que me invitaron al programa que está empezando y que les deseo que tengan mucha suerte y que está muy bueno Bueno, que gracias. ocurran este tipo de cosas. Yo amo la radio, hice radio mu mucho tiempo. Y bueno, y son una banda, la verdad. Así que está muy bueno. Si hay tanta gente escuchando como la que hay acá, es un éxito el programa, les aviso. Hay más. Hay más, bueno, joya, entonces, maravilloso. Y después bueno, con ustedes nos conocemos hace mucho tiempo. Y La Plata es un lugar que yo quiero mucho, donde vive gente muy querida. De hecho, viven dos de las personas más importantes de mi vida en esta ciudad. Así que gracias por la invitación. Bueno, yo en realidad empecé a militar, no sé, yo milito desde los 15 años, pero era la época de la dictadura y no militaba en la disidencia sexual, digamos. O Sí. el activista, digamos, militaba en el tema de los derechos humanos, bueno. Y en realidad empecé con esta cuestión de lo que ahora llamamos disidencia, antes de los 90 en realidad, porque yo empecé siendo, me pongo colorada, siendo pastora de una iglesia que tenía un ministerio especial para gays y lesbianas, que se Claro. llamaba Iglesia de la Comunidad Metropolitana, porque bueno, yo venía de ese palo, digamos, había estudiado teología y cuando me asumí como torta me fui de la iglesia, me fui de muchos lugares, digamos, pero en realidad esa fue como mi primera. ¿Cómo era un poco ese espacio de lesbianas y gays dentro de la iglesia metropolitana? Era un espacio raro, digamos, porque en ese momento, imagínate, antes de los 90, era como bastante disruptivo que hubiera una iglesia que dijera, qué sé yo, nada, que Dios te ama, ponele. Yo Claro, ya claro. estoy muy alejada de esas Sí. cosas, pero en esos años. Digamos, había mucha gente que sentía mucha culpa por Claro, ser tal gay, cual. por ser lesbiana o por ser travesti o lo que fuera, digamos, por correrse de la norma heterosexual. Entonces, ese espacio para muchos que transitaron por ahí les resultó un espacio muy liberador, digamos. Y nada, qué sé yo, había gente que se quería casar, ya en esa época, imagínate, hacíamos también ma matrimonios, Matrimonios digamos, sí, igualitarios yo he hecho, digamos, metropolitanos. todos tenemos un pasado. Pero es muy interesante Después igual. no milité la ley del matrimonio igualitario, pero digamos, en ese momento me parecía que estaba bien, Bueno, digamos, pero qué era por sé yo. fuera del Estado. Era por Claro, fuera del claro. Estado y por fuera de toda oficialidad Claro, también, digamos. claro. Por fuera de todo Dios, en realidad. Sí. Y bueno, nada, que eso, digamos, dentro de las iglesias evangélicas, que es el palo donde yo vengo, de las iglesias tradicionales de la Reforma, digamos, siempre tuvieron una actitud, digamos, de más apertura, digamos, hacia la disidencia sexual que la iglesia católica. Claro. Pero, digamos, había que hacer todo un camino, digamos, en ese momento, que fue difícil. Pero bueno, nada, quedan alianzas fuertes. De hecho, mi profesora de sociología de la Facultad de Teología donde estudié, que ya es una persona muy mayor, tiene más de 80 años, la sigo teniendo como amiga en Facebook y me sigue poniendo me gusta cada cosa que pongo, digamos, hasta la foto en teta que subo en Facebook. O sea que, digo, algún camino por ahí también se hizo. ¿Qué es eso? En el 95, o más, a ver si me equivoco, me corregís, nace Lesbianas a la Vista. Exacto, en el 95. Bien. ¿Es la primera colectiva lésbica que hay en el país? No. A ver, es como difícil decir eso. En realidad, Buenos Aires surgió en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con un proceso previo que empezó a fines de los 94, pero con ese nombre a mediados del 95. Pero en realidad ya estaban, digamos, las unas y las otras, que era una colectiva de lesbianas feministas. Digo, no hay que olvidarse de eso, ellas estaban desde antes, creo que desde el 90 y, no me acuerdo bien, pero 92 o 91, por ahí. Pero era un colectivo que estaba ligado demasiado al feminismo y a los temas feministas, digamos. Más a la agenda mujeril, por ahí. Más a la agenda mujeril, digamos que no, ellas no, por definición, nunca quisieron relacionarse con el movimiento LGTB, digamos, que como se decía en ese momento, no querían saber nada con los pibes gays porque o putos porque eran varones, y tampoco querían saber mucho en su momento con las travestis, claro, digamos. Y ustedes, lesbianas a la vista, ¿cómo hacían ese vínculo entre el feminismo y lo LGTB? Nosotras en realidad nunca nos definimos como grupo como feministas. Uh-huh. Porque había algunas compañeras que habían transitado ya por espacios feministas y que no habían tenido buenas experiencias. Había otras que no éramos en su momento feministas. Yo venía al palo de la iglesia, ya te digo, qué sé yo. Otras que no tenían cultura, no tenían nada, no sabían qué era el feminismo. Entonces decidimos que no nos íbamos a definir como grupo como feministas, aunque de hecho después en la práctica sí lo fuimos claramente, digamos, y luego tomamos y aprendimos del feminismo. Yo por lo menos aprendí en ese grupo muchas cosas de feminismo, pero no fue nunca un grupo feminista, fue un grupo claramente de lesbianas, orientado básicamente a la visibilidad, claro, de las lesbianas. ¿Ustedes hacían cuestiones callejeras, grafiteadas? ¿Qué hacían concretamente? Teníamos como dos áreas de trabajo. Una era la cuestión de la calle, y ahí sí hacíamos grafitis pintadas, hacíamos unas intervenciones con unas títeras en la calle y alguna otra cosa. Lamentablemente esa ala quedó después medio como trunca porque algunas de las compañeras que se dedicaban a eso se fueron del grupo. Pero en realidad la idea era esa, tener como dos patas, una cuestión que estuviera muy claramente y muy fuertemente en la calle, y otro trabajo muy fuerte hacia el interior de las lesbianas. Entonces al año y medio más o menos que estábamos funcionando, logramos tener una sede y teníamos talleres de reflexión que le llamábamos, pero en realidad lo que hacíamos era trabajamos con la modalidad de taller, pero era una programación de todo un año con diferentes temas que pasaban por casi todo, digamos, y por eso te digo, también fue un grupo feminista porque hablamos de patriarcado y de un montón de cosas de género. Digo, es imposible no tener un grupo de lesbianas y no ser feminista, qué sé yo. ¿Y cómo era lo callejero? Porque no es lo mismo por ahí hoy, por ahí sí, en lugares más chicos, por ahí en las ciudades es más visible, pero ¿cómo era en ese momento ser una lesbiana visible haciendo actividades callejeras, con inclusive el nombre, Lesbianas a la Vista, en el 95? ¿Cómo era? Inclusive, ¿cómo los compañeros o las compañeras de los partidos de izquierda, cómo las recibían en eso? No, nosotras no. A ver, nosotras que intentamos tener articulación, aparte de tener esas dos alas de trabajo fuerte, articulaciones, digamos, con el movimiento LGTB, por supuesto, con el movimiento feminista, que no nos fue tan bien, y con algunas otras organizaciones de los partidos y básicamente de derechos humanos. Con las organizaciones de derechos humanos nos fue muy bien, con los partidos no nos fue nada bien, digamos. ¿Por qué? No, porque no era un tema, digamos, no era prioritario, no les interesaba. Bueno, porque no era un tema y porque la homo-lesbo-transfobia, que ahora le dicen odio, era muy fuerte, digamos, en todos esos sectores. Así que realmente pudimos articular bastante poco. Y con los organismos de derechos humanos, con algunos nos fue muy bien, con otros más o menos, pero había que poner mucho el cuerpo, digamos. Era como... no sé si era difícil. Yo creo que, de todas maneras, sí cambiaron muchas cosas, pero algunas no tantas, digamos. Porque ahora puede haber como discursos más políticamente correctos, digamos, como está mal. Bueno, vienen las tortitas a pedir el espacio, viene, tenemos que dárselo porque si no está mal. Pero digo, no sé, hasta... Pero nadie quiere el puto, la torta, la traba, el tranza dentro de su casa. Probablemente no. Ni de su partido. Ni de su partido. O sí, pidieron. Pero el funcionamiento es el mismo, es patriarcal. Sí, bueno, de hecho no nos olvidemos que en la izquierda durante muchísimo tiempo circulaba una idea que tenía que ver con que la homosexualidad era una perversión del capitalismo, ¿no? Tal cual. Entonces, esto, digo, no sé, es una pregunta que habría que ver hasta dónde nos sigue circulando en ciertos ambientes o por lo menos en cierta generación de la izquierda, ¿no? Y te hago una pregunta... en el programa tenemos como una fuerte impronta vitillana en esto de que las lesbianas no somos mujeres. Sí. Me encantan. Ya en ese momento ya pensaban esta, porque vos escribiste después un texto que se llamaba Che, vos te diste cuenta que sos mujer en forma sí, de que ustedes me lo fanciñaron durante mucho tiempo y sí. Les agradezco un montón. Y bueno, ¿ya en ese momento en Lesbianas a la Vista ya estaban pensando en esto de las lesbianas no son mujeres o esto vino después en tus ideas? Fue bastante pronto porque nosotras empezamos en el 95 y muy rápidamente nos encontramos con BITIC. Ahí nomás, te diría 96, 97, entre el 95 y 96 rápidamente nos llegaron esas cosas. Alejandra Sardá, que fue parte del grupo desde el principio de Lesbianas a la Vista, estuvo poco tiempo porque después ella se asumió como bisexual y se fue del grupo, pero ella traducía mucho para nosotras y nos tradujo el texto más conocido, digamos, de la heterosexualidad obligatoria, sí. Así que rápidamente nos encontramos con BITIC y entonces ahí también eso fue como complicado para tener un buen diálogo, digamos, con las feministas y con las feministas lesbianas que estaban en ese momento, en el movimiento feminista en Buenos Aires, en CABA, porque ellas venían con una cosa más Adrienne Rich, más la existencia lesbiana, más, bueno, el continuo lésbico y bueno, y también heterosexualidad obligatoria. Pero viste que Rich está como que hasta ahí. Acá digamos. Tenemos la diferenciación internamente entre las lesbianas no somos mujeres, y o sea, lesbianas no mujeres y mujer que ama a otra mujer. Claro, tal cual. Entonces, ahí, cuando nosotros empezamos con eso, que digo, no sé, no puedo hablar por el resto de mis compañeras, pero para mí fue muy, muy... es por acá, digamos, porque además BITIC tiene toda esta cosa... De tradición materialista y yo venía del palo materialista, mi formación incluso hasta teológica, entonces toda la cuestión que ella trabaja en relación a la categoría de sexo como clase, porque ya no a la de género, todo eso a mí me cerraba bastante, digamos, y bueno, claro, tiene razón, obviamente, no somos y no queremos serlo, digamos, no queremos ser ni mujeres, digamos, con esta cosa de qué es mujer, digamos, también volviendo a Bobar, digamos, ¿no? Esto, lo que no es varón, digamos, pero, digo, no queremos ser esto tampoco, digamos, porque no queremos construirlo desde el lugar en que les otros nos están imponiendo que nos construyamos. Entonces, para mí eso fue muy fuerte, porque implicaba en un punto también... Digo, no importa con quién estoy cogiendo, digo, no importa de quién estoy enamorada, digo, y también, bueno, claramente nosotras hicimos una distinción muy rápida, ¿no? Entre esta cosa que digamos, de mujeres que aman a mujeres y esta cosa fuertemente ligada al amor que tenía que ver en su momento, en esos momentos, yo entiendo, eran los 80, eran los 90, decir que vos amás a alguien es darle una legitimidad al sexo que estás teniendo, pero digo claramente no, acá pasa otra cosa, yo a mí... amáramos a todo mundo, digamos, qué sé yo, no me importa. No solamente a las personas, digamos, al universo, qué sé yo, a la naturaleza, muchas cosas, digamos, a los animales que me hacen compañía, pero digo, acá estamos hablando de coger, claramente, ¿no? Entonces, en ese punto... para mí me cerraba divinamente, digamos, esto, ¿no? De poder decir, no importa con quién cojo, porque lo que acá me está planteando, al menos yo lo entendí así, es una forma de construir una identidad que se corra de los márgenes de lo que me están imponiendo, digamos. Y que claramente, digamos, desde mi aspecto, yo siempre fui bastante chonga, entonces, digamos, desde ese lugar también me cerraba, digo, no importa, y no es que, bueno, es porque quiero ser un varón como toda la vida me dijeron que tengo esto, nada, me puedo vestir de la forma que quiero y sentarme y pararme y porque sí, porque me gusta, porque me cabe, y entonces, claro, es correrse, es esto de lo que vamos a hablar, supongo, mañana también, de fugarse del género, digamos, o de lo que viene impuesto, ¿no? Con respecto a esto que estás diciendo, te he escuchado alguna vez decir que vos, que tu identidad es trans, de mujer a lesbiana, que viene por acá. ¿Querés contarnos un poquito de eso? Sí. ¿O ya no lo pensás? Hace tiempo lo decía porque me parece que era disruptivo en ese momento. Creo que sigue siendo así en un punto, en el punto en el que nos siguen obligando a ser varones o mujeres, correrse del género implica una cuestión de transgeneridad, cualquiera sí, claro. sea, digamos. Pero, y nada, me parece que dentro de ese camino, digamos, de transgeneridad hay como muchísimas identidades posibles, digamos. El problema es cuando también te quieren encerrar en ese lugar de lo trans, digamos, que tampoco tengo muchas ganas. Entonces, o de lo cis o de lo que fuera. Entonces, a mí me sigue cabiendo decir, bueno, soy lesbiana como una identidad que me sigue cobijando, cerrando. Digamos, cobijando. Sí, con lo que implica eso, digamos. Sí, de alguna manera igual siempre como que me siento más identificada. Las líneas son como complicadas, ¿viste? Entre dónde sí, está. Sí, como una estrategia política también de vida. Sí, pero es eso. Me siento como identificada con muchas personas trans, más que a veces con algunas lesbianas que intentan como estar muy estereotipadas, ¿no? No sé, pero o con gays, qué sé yo, que están como muy ahí queriendo no correrse, como que no se les note, como que no sé qué. Pero sí, no sé. No sé si ahora tengo ganas de definirme como trans lesbiana. Uh-huh. En un momento lo hice, era disruptivo. Sí, era ahora ya está, ya hay otras cosas bajo el sol. Hablando de esto, por ahí de esto que decís de las alianzas o las identificaciones, vos viviste mucho tiempo en Córdoba. Sí, me acabo de mudar. A Santa Fe. Sí, volví al hogar. No, al hogar no volví. Bueno, con respecto a esto, vos sos prosexo, tenés una, sí. una visión del prosexo. Y también hacían alianzas con las compañeras de Amar Córdoba. Sí. Hablamos con Eugenia el otro día. Sí, me contaron Eugenia, es una amiga muy querida. Bueno, ¿cómo pensás esta alianza entre las lesbianas y las putas? ¿O si la pensás o es acompañar ese activismo, esa lucha? No, yo creo que las lesbianas y las putas hemos tenido históricamente un lugar que es bastante parecido en el sistema, digamos. Somos de lo peor, digamos. Claro. Porque somos las que más nos corremos de lo que lo que quieren que seamos, digamos, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay una alianza que es como histórica, digamos, y que en todo caso no voy a redundar, pero les recomiendo que lean el artículo que tradujo Gabriela Aldestein, que se llama Lesbianas y Prostitutas, sí, el de John Nestlé, y que está, lo pueden descargar gratuitamente del archivo de Potencia Tortillera o también del blog de Vocabularia. Digo, ilustra demasiado en ese sentido. Y con las compañeras de Amar de Córdoba en realidad fue complicado en su momento, porque ellas venían de mucha desilusión con el feminismo. Entonces, que ellas entendieran que había feministas o que había lesbianas o que había personas de la disidencia sexual, gays, trabas y demás, que querían hacer alianzas con ellas, fue como complicado en su momento, porque no querían saber nada, digamos, no. Pero bueno, lo hicimos y tenemos una historia bastante larga, digamos, y de hecho, bueno, en Córdoba se creó la red por el reconocimiento del trabajo sexual, que ya tiene 5 o 6 años, digamos, y que es un trabajo bien interesante de apoyo, digamos, a las compañeras. Pero bueno, me parece que también, digamos, nada, creo que ahí hay que estar aliadas y juntas y trabajar mancomunadamente, y hay un laburo que obviamente de todas formas les corresponde hacer a ellas, como que hay un laburo que siempre en un punto nos corresponde hacer a nosotras, ¿no? Pero bueno, ahí esa es una alianza para mí, me parece fundamental. Porque en un punto tiene que ver con esto que hablábamos antes, digamos, ¿no? La carga de moralidad que hay con las cuestiones sexuales todavía dentro de ciertos ambientes y dentro del feminismo muchísimo, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, qué sé yo, ahora pueden aceptar que vos cojas con una mujer o si sos varón con un tipo, qué sé yo, no sé qué, pero nada, no puedes aceptar que cojas por dinero. ¿Y por qué no? Digo, si todas nos prostituimos en este sistema capitalista, digamos, de algún modo, ¿quién no se prostituye? Digamos, todas ponemos el cuerpo, sí, el matrimonio, de alguna en todo caso. Bueno, he conocido casos de matrimonios heterosexuales donde hay mujeres, pero me lo han dicho, mujeres que han cogido con el marido para que les compre el par de zapatillas que querían o la campera que querían, digamos, y eso no es prostitución, ¿dónde está? Digamos, pero eso está avalado, legitimado por un contrato social. Bueno, pero digo, todas ponemos el cuerpo en este sistema. El sistema nos pide eso, que le demos el cuerpo a cambio de unos billetes que valen cada vez menos, digamos. Entonces, ¿cuál es el problema de que lo pongas para coger? O que lo pongas para... digo, ¿por qué hay una carga inmoral, no? Que implica no se puede poner el cuerpo para coger y sí se puede poner el cuerpo para hambrear bolsas, que te lo hace mierda por otra parte, digamos, ¿no? Que por otra parte es lo que quiere el sistema. Digo, entonces esa carga de moralidad es necesario, me parece, que desaparezca de ciertas corrientes feministas, por lo menos, o que se consideran emancipadoras de la vida de la gente. Siguiendo con tu experiencia en Córdoba, vos cubriste en forma personal el juicio por Pepa Gaitán. ¿Por qué decidiste cubrirlo? ¿Por qué crees que una chonga necesitaba cubrir el juicio por Pepa Gaitán? Siendo que, o sea, ¿qué podía ver una chonga que por ahí otras compañeras no podían ver en el juicio que fuiste todos los días a cubrirlo? No sé si que... Me extraña que me hagas esa pregunta. ¿Nada que ver? No, yo cubrí el juicio porque no podía hacer otra cosa. En ese momento yo ya no estaba trabajando. Recordemos para... que, perdón, Pepa Gaitán era una chonga que fue fusilada por el padre de su novia, del padrastro, de un escopetazo. Sí. Y a partir de ahí, el día 7 de marzo. No, por la espalda no. Visibiliza el día de la. Se celebra, no sé cómo decirlo, el día de la visibilidad lésbica. También hay un debate ahí entre si la Pepa era trans, si la Pepa era lesbiana, pero bueno, se tomó ahí también, si querés, de paso te hago la pregunta y amplias vos. ¿Cómo ahora, pasado unos años, cómo pensás que se tomó a la Pepa en el activismo? Manejate por ahí donde quieras. No, bueno, primero que nada, te contesto la primera. Fui a cubrirlo porque no podía hacer otra cosa. Me parece que no importa. Digo que si yo además soy chonga y la Pepa era chonga, me parece no pasa por ahí. Me parece que fue básicamente por una necesidad personal. Hubiera ido al juicio de todas maneras, todos los días, porque no podía hacer otra cosa que eso. Pero en principio, bueno, como ya tenía todo un recorrido con el tema de la radio y demás, dije, bueno, aunque sea, voy a grabar los audios y vemos qué hacemos con eso para la radio o para que quede como registro. Y después, en relación al si la Pepa era trans o no trans, la verdad es que es un tema que me parece una idiotez plantearlo, francamente, porque no lo vamos a saber jamás. Sí, no está esa para mencionar. No. Y yo creo que me parece que es una discusión llevada demasiado a intelectualizar una cuestión que la verdad no viene al caso. Digamos, hasta donde yo sé, por las conversaciones que he tenido con la madre, que lamentablemente la perdimos este año también, ella era una lesbiana, digamos. Pero bueno, ese es el relato que viene de su madre, qué sé yo, nunca la conocimos. Y si no la hubieran matado, tampoco la hubiéramos conocido. Digo, yo no vivía medio lejos de su barrio, pero digo, no lo hubiera conocido porque vivía una realidad totalmente diferente de la mía. Y la loca tampoco militaba, o sea, tenía una militancia de base clara y fuerte en su barrio, pero no militaba por las cuestiones de disidencia sexual, ni en LGTB, ni de nada, digamos. Entonces, creo que no era un problema de la Pepa definirse ni como trans, ni como lesbiana, ni como nada. Creo que su vida sus problemas pasaban por otros lugares. Sí, por la lesbofobia, claramente, que sufría no solamente de manos de Daniel Torres, que fue quien finalmente la mató, sino de una Córdoba que claramente es una ciudad demasiado dividida y que donde hay expresiones de odio, digamos, fuertemente todo el tiempo, en 2010 y ahora también, digamos. Bien. ¿Querés preguntarle, Fer, sobre lo de la celebración de las amantes? ¿Qué le pregunté? No, yo no iba a preguntar sobre... ¿Qué me van a preguntar de toda la vida? También tenemos... Ojo que hay muchas épocas. Preguntas. Hay de todo. Tenemos un montón de cosas para preguntar. La última cosita y te pregunto otra cosa más interesante que les va a interesar a todas un poco más. Dirigís una editorial que se llama Vocabularia. Sí. ¿Querés contarnos un poquito de eso? ¿Por qué nos interesa a las lesbianas esa editorial en particular? Bueno, Vocabularia es un proyecto que empezó en 2014, más o menos, en realidad. Sí, ponele. Yo empecé a sacar textos así como muy caseros, muy en blanco y negro, muy en nada, cosas que tenía por ahí en la computadora, de traducciones y de cosas que me parecía que no estaban buenas, que solamente las tuviera yo, digamos. Y la verdad que, bueno, ligado a dos cosas, a una cuestión que tenía que ver con esta cuestión más activista de difundir, y también, por qué no decirlo, a una cuestión económica clara, porque también en su momento resultaba como una fuente de ingresos, digamos. Y luego fue como creciendo el proyecto y se sumó un montón de gente. Gente que aportó desde lo económico y me prestó plata para que me comprara las herramientas para poder hacer los libros, o fui creciendo en el arte de la encuadernación, digamos, así que hacer unos abrochados con remache, porque no era la herramienta que tenía en mi casa, y una torta chonga ¿Cómo va a encuadernar una torta chonga? Nada, fue, bueno, fuimos evolucionando y además se sumó un montón de gente. Fer, que está acá del otro lado escuchando, Fer Guaglianone, que hace unas tapas maravillosas y que le pone, digamos, un plus ahí al objeto, al libro terminado, que no sería lo mismo si ella no pusiera su trabajo ahí. Y las dos Gabis que traducen textos, y que siempre remarco, es un trabajo muy activista también, porque ellas no cobran lo que cobraría una traductora, reciben un porcentaje de la venta de los libros, que es mínimo. Bueno, la Vale, que siempre está dando vueltas, y que además le agradezco mucho porque ella dio el primer librito de autorix que sacamos, fue ¿Dónde es aquí?, que es un texto muy hermoso de Vale. Y siempre está ahí asesorando, tirando ideas y qué sé yo. Así que, nada, es eso, Vocabularia. Es un grupo de gente que se juntó por cuestiones más que nada afectivas, me parece. Estos lazos que vamos construyendo y que fue creciendo, digamos. En 4 años tenemos casi 30 textos publicados, lo cual no es poco, digamos. Y nada, me parece que la idea es que la gente, digo, lo que a mí me guió en su momento fue poner a disposición textos hermosos y maravillosos que nosotros en su momento, en los 90, en los 2000, no teníamos. No que supongo acceder. Que a ustedes en Las Arañas les habrá pasado lo mismo cuando sacaron los fanzines. Sí. Esa habrá sido su idea, digamos, es eso, digamos. Entonces, bueno, nada, tener esa colección de textos de Vitic, por ejemplo, para mí, pero eso es un capricho personal en un punto, si querés, y digamos. Y no tanto, pero a todos, bueno, nos sirve mucho. Es hermoso para mí, digamos. Así que se conjugan ahí en la editorial un montón de cosas, digamos. Afectos, trabajo compartido desde ese lugar. Y también eso, las ganas de que la gente pueda tener acceso a materiales que de otra manera no podría tener. Porque también la idea es que sean a un precio justo, digamos, y bueno, y también una fuente de trabajo, digamos. Bueno, para cerrar, no sé si sabés que nosotras tenemos una columna que se llama Sexo y Lesbodrama, con mi compañera la doctora Torticelli, y quien te habla, la licenciada Pasi Uti. La semana que viene, esta semana no tenemos columna, pero la semana que viene sí, y se llama la columna de la semana que viene, Técnicas de Encare Lésbico. Ah, no, a mí no. Fabi, no, bueno, cara. Una experiencia de una amiga, contanos, aunque sea. No. Esa paso. No. Bueno, porque no. Muchas veces me han preguntado, yo, chicas, no sé, o sea, si supiera, pero tendría más amantes. Me parece que va por la charla, ¿o no? Si bueno, supiera, por ahí solo tendría más amantes. Conectar en la web y después te sacás alguna que otra. Bueno, escuchanos la semana que viene, dale. Fabi, y ahí va a haber muchas técnicas de levante lésbico. Esa me la deben ustedes. Bueno, estamos súper contentas de que viniste. Las lesbianas tienen más preguntas, quieren que así nos cuenten. Pero me están diciendo que cierre. Sí, ya sé. Pero bueno. Desespera la productora haciendo circuito. Desalambrando. Bueno, ¿estuviste en Desalambrando Córdoba? Ahí está. ¿O no es así? Sí, estuve en Desalambrando Córdoba, en Desalambrando Buenos Aires. De hecho, fue un proyecto que organicé, que creé, que pensé y que convoqué gente en el año 2002 en Buenos Aires y después a partir de 2004 en Córdoba. Y era un proyecto que tenía que ver con prevención de violencia en relaciones entre lesbianas, digamos. Bien, ese es el interés de muchas compañeras. ¿Cómo pensar estos vínculos entre lesbianas cuando intervienen en algunas situaciones de violencia? ¿Cómo lo pensaban en ese momento y si lo seguís pensando igual? No, es que es largo. ¿Cuánto tenemos? Sí, 2 minutos. No, porque aparte imposible. También nos preguntaron de la celebración de las amantes. Sí. Por eso, tenemos. No, me parece hacemos? Que es un problema que hay que visibilizar. De hecho, Desalambrando se llamaba Abriendo la Puerta para Salir del Segundo Closet. Me parece que no tenemos que tener más miedo a decir que en los vínculos entre lesbianas existen situaciones de violencia. Además, a mí me gusta más usar la palabra maltrato, digamos. Claro. Pero es muy largo como para, obviamente, digamos, pero siquiera. Bueno, sí. Y de la celebración, ¿qué te puedo contar? Que es una de las cosas más bellas que he hecho en mi vida, también con un grupo de gente muy hermoso, no sé, ¿qué más te puedo contar? También tenía esa idea, era esa idea, digamos, fomentar que las activistas escribieran y presentaran sus ponencias, correrse del lugar de que solo las que pueden escribir textos de teoría política de lesbianas son las activistas. Entonces convocamos, de hecho ustedes las arañas las invitamos y nos dijeron que no. Siempre Pero era eso, digamos, proponer que escribieran, proponer debate, proponer reflexión sobre temas que estaban un poco corridos de la agenda del movimiento hegemónico GLTTB de sí, ese momento. ¿No? Es, sí, de hecho era pensar ya en ese momento desde la disidencia, digamos, como también eso, correrse de la... de las formas y de las prácticas de la política, las cooptaciones del movimiento LGTB, de la federación y demás, pensar nuestras propias agendas, nuestros propios temas, juntar el activismo lésbico con el arte, fue muchas cosas las celebraciones. Bueno, vamos por la tercera celebración. ¿Cuándo puede ser? Cuando quieran hacerla. Que hacemos acá en La Plata. Que alguien se haga cargo y lo las tome. Chicas ponen el alojamiento. Ahí sí, bárbaro. Bueno, Fabi, de verdad estamos súper contentas. Bueno, contá eso de Jauría, si querés, y nos despedimos de este bello momento. Muchas, muchas gracias por la invitación. Pasé bárbaro. El vino estaba re rico. Gracias por venir. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias, Fabi.